Este juicio fue por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La verdad que es un fallo que me dejó sorprendida, fue un balde de agua helada porque la fiscalía considera que tuvo por acreditado los tres puntos de su teoría del caso. En primer lugar, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque se acreditó en el juicio que las condiciones en que estaba el Café de la Flor eran iguales o peores en abril del 2015 que en octubre del 2015, que fue la fecha del fallecimiento. Eso se acreditó no solamente con las fotografías, sino también con los innumerables testigos que concurrieron al juicio afirmando tal situación. En segundo lugar, el otro delito, que es el incumplimiento, la falsedad ideológica, Ackerman, según la imputación y la acusación de la fiscalía, había falseado parcialmente una primera acta y totalmente una segunda acta. Para la fiscalía eso también se acreditó, porque todos los testigos dijeron que no, los testigos que tenían que probar ese tema, que no concurrió de nuevo a los fines de verificar precisamente si los puntos observados en el primer acta habían sido modificados o no. Con lo cual me sorprende, yo le tengo un gran aprecio al juez de la causa y me sorprende poderosamente este fallo. No hubo todavía, obviamente, detalles, ¿no?, del fallo. ¿Cuál es la apreciación que tiene, ¿no?, de qué se toma esta resolución? Es que no le puedo dar una apreciación más que decirle que estoy helada con el fallo, precisamente porque de verdad no me lo esperaba. O sea, cuando el último día de los alegatos de clausura y de la prueba que rendí, tuve la convicción de que había quedado todo probado en la causa. Es más, estuvieron los familiares presentes, estuvieron los músicos presentes, que eso es lo bueno de que sea un juicio oral y público. Y bueno, evidentemente no fue lo que pensaba. ¿Va a presentar una apelación? Sí, por supuesto. ¿Cómo son esos plazos de aquí en más? El día 3 de diciembre el juez va a dar los fundamentos por los cuales falló en este sentido. Y a partir de ahí corren los plazos para la apelación.